todos los sábados, desde las 8 de la mañana. Escucha Sobre la Hora. Auspicia este programa ATE, Asociación de Trabajadores del Estado. www.eltrabajadordelestado.org. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la barca. Y se frena y amarra, le miente que para y se le vuelve a ir. Y como lo que saben, con la cabeza alta, deja el gas en el suelo y sigue su vuelo, destino de Win. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este sábado 15 de octubre. Aquí estamos haciendo Sobre la Hora. En esta mañana estamos por Radio Espléndida en AM990. Estamos pasados por agua, literal. La verdad que, aún siendo privilegiados, lo conversábamos recién con el compañero del programa anterior, que digo, aún siendo privilegiados de venir a trabajar en auto, que es un escasísimo porcentaje de la población, te mojás igual, te empapás igual, la calle cubierta de agua, difícil para hasta para estacionar. Yo estuve con Ramiro, vos claro. Estacionaste bien, no fue el caso de Ramiro Lorenzo, que no vi una valla, después no vi un cordón, no sé qué más siguió, porque ahí decidí bajarme y enfrentar el agua antes que perder la vida por no mojarme los pies, básicamente. Pero en fin, aquí estamos, el señor Emilio Jorge en la operación técnica, está Ramiro Lorenzo, no está en el día de hoy Natalia Palmeiro, sí Manuel Rodríguez, sí Federico Chechele, mi nombre es Corina Duarte y vamos a tener, como siempre, como cada sábado, la presencia también de Isabel Rauber en su columna de política internacional. Así que bueno, aquí estamos en pleno mes de octubre, vísperas del Día de la Madre, mañana domingo, también Día de la Familia también ahora se estila. Sí, no, yo desde que yo era chico por lo menos ya se estilaba. Sí, bueno, estilarse se estila, instalado no está, eso está claro, digamos, son intentos que se hacen. Vemos publicidad, hemos visto publicidad, hoy el hemos visto cafeteras, batidoras y procesadoras para todas, ¿eh? Nos han cosificado que tenemos que meternos en la cocina, así que le agradecemos muchísimo. Bueno, ayer lo dijo el presidente. Ayer lo dijo el presidente de Nigeria. Regalame un libro, regalame un perfume, regalame flores, un viaje, un auto, una bicicleta, no me jodas. Escuchame una cosa, Duarte, que también vamos a recordarle a los oyentes que es el cumpleaños de Corina sí, mañana. Sí, lo sé, que lo estoy, te igual, un par de pistas. Bueno, no hay que saludar. Regalame una mochila. En la víspera porque es mala suerte. Ayer el presidente de Nigeria, al lado de Angela Merkel, la presidenta de Alemania, dijo que el lugar de su esposa era la cocina, así. Divino. Y se armó un alboroto internacional. En el contexto, porque que lo diga el presidente de Nigeria no le importa absolutamente a nadie, pero que lo diga al lado de Angela Merkel, o sea, que se prepare. Lo primero que va a dinamitarle es la cocina. Sí, lo que me sorprende, mira, bardeando encuentro la primera hoja, abro, porque esto también es muy típico del modelo a donde está pensada la publicidad. Viste que para el Día del Padre, ¿qué te ofrecen? Teléfono. Afeitadora. Teléfono para todos. Televisores, control remoto y sillón que te masajee. Sí. Para la madre vos no encontrabas, hasta acabo de encontrar un sillón masajeador en oferta para una madre. ¿Ves? Así que después bien, acá quejas, hay un guiño entonces también de una empresa. Es que la igualdad de género cada vez se está... ha empezado por los sillones. Ha empezado por los sillones. Sí, un diario que hoy además, por ejemplo, La Nación se lee con tanta publicidad, se lee en minutos, ¿no? Sí, igual había una parte más separada por la publicidad que acabo de encontrar. Pero todos los sábados son los hilos diario. Pero, Manuel, no empieces a inventar cosas que no son. No, pero hoy está más, claro, el Día de la Madre. Hoy está más. O sea, yo soy un gran consultador de las ofertas. Mirá, de los sábados. Sí, todos lo sabemos, los oyentes también lo saben. Bueno, por eso, hay hoy que me sorprende. A Manuel, vos digamos, no sabés. ¿Le pusiste azúcar, Corina? Tenés que comprar algo. y decís, bueno, ¿cómo hago? Te digo que antes un telefonazo a Manuel, una oferta, lo que tenés que prepararte para caminar, caminar y andar. Caminar y caminar, como decía alguien. Y víspera y previspera, no sé cómo se dice cuando son dos días de un nuevo día de la lealtad. Sí. En un momento en el que el peronismo, la palabra... ¿Qué se compra para el día de la lealtad? La palabra lealtad no es la más apropiada para este momento, pareciera ser. Seguimos esperando entonces el anuncio, que evidentemente no llega, del paro de la CGT. Es tremendo. En la semana vi cómo se vivía minuto a minuto la tele. Un día aprendí, creo que fue el martes o el miércoles, el minuto a minuto del supuesto paro. Era como una... cuando era una obviedad que no iba a haber ese paro, que terminaron ganando el tiempo que se necesitaba. Y además, bueno, las propias fracciones internas que tiene la propia CGT hacia adentro. Pero digo, esta cosa de dilatar una y otra vez con un bono de 1.000 pesos y con el anuncio que se hace en todas las tapas de todos los diarios de esta mañana, que tiene que ver justamente con que bajarían a partir del año que viene los impuestos a las computadoras para que sean más baratas. Ese es el título que encontramos como el gran título. Está claramente todos vinculado por el tema de la pérdida de puesto de trabajo por el tema de las importaciones. A eso, ¿no? Iba exactamente, a que por un lado te destacan que van a ser más baratas, que hoy por hoy son el 64% más caras que en la región, y al final tiran un número, podría afectar 5.500 puestos de trabajo. 5.500 puestos de trabajo es lo que te va a costar que tu computadora esté un poco más barata, que la computadora que querés cambiar. Digo, ese es el título, en realidad. Exactamente. Es completamente al revés. Y de hecho te redoblo un poquito más la apuesta con lo que estás diciendo, porque ayer la Cámara de Industria Electrónica, por eso la tapa del diario Clarín de esta mañana, se manifestó y alguna información en el cual aseguran que se podrían perder 12.000 puestos de trabajo por la apertura de las importaciones. Eso lo dijeron ayer, largaron un comunicado la Cámara de Industrias Electrónicas. Por ende, el gobierno sale a contestar bajando el tema este para ver, y así no viajamos tanto a Chile o a Paraguay a comprar cosas electrónicas. Sí, te cuento que no es lo que hacemos la mayoría de los argentinos. No, fue no. Es un sector mínimo de la población que tiene la posibilidad de hacer eso. Lo cierto es que fundamentalmente lo que están cerca, ¿no es cierto? Claro, de esas regiones. Sí, sí, me recuerdo en los 80 cuando se iba todos a Uruguayana y eran cola, iba el país de Uruguayana a comprarse los primeros televisores a color que aparecían en el país, que justamente no era en el país, lo tenías que ir a comprar al otro lado. Era una situación, hubo imágenes. La televisión se encargó de mostrar esta semana imágenes de la gente haciendo cola en Chile, pero yo estoy hace poco en Misiones y es algo similar con Encarnación, ¿eh? Claro. Una situación muy similar. Ciudad del Este, ¿no? Sí, bueno, pero Ciudad del Este es como que ya está siempre. Un clásico. Es un clásico. Sí. Pero, digamos, en Misiones, la gente que vive en Posadas, que está al toque de Encarnación, va, cruza la frontera, llena el tanque y vuelve. Uh-huh. Así, muy loco. También el INDEC, por ejemplo, advirtió sobre la pérdida de 65.323 puestos de trabajo, según datos también del segundo semestre respecto a al mismo periodo, pero del año pasado. también desde lo que tiene que ver con la construcción, también está anunciando que la actividad no para de caer, y de hecho muchos de estos anuncios también tienen acuerdo, por lo menos, o coinciden con estos números, muchas fuentes del propio gobierno nacional, que están viendo caer los puestos de trabajo en la cara y como que lo reafirman, sí. En ese se perdieron. Exactamente, en ese marco, como bien decís vos, Corina, la primera área afectada es la construcción, le sigue la minería y en tercer lugar la agricultura. No es un dato menor lo de la agricultura. Digamos, el que no estuvo atento a las noticias o noticias de segunda o tercera escala, en importancia, según la importancia que le dan algunos medios, es que el subsecretario de Agricultura renunció y se llevó con él 11 funcionarios más de la cartera. O sea, renunciaron 12 funcionarios de importancia en el Ministerio de Agroindustria. Uh-huh. ¿Qué es por qué renunciaron masivamente? Por el presupuesto que presentó el gobierno, que hay una quita importantísima digamos, de lo que va a invertir el gobierno en lo que va a ser el año que viene con respecto a la agroindustria. A la agricultura. Ante eso, saben los tipos que van a quedar atados, que no van a tener capacidad de respuesta, obviamente también de una cuestión que habrá sido un planteo político interno, por lo cual renunciaron 12 funcionarios de la cartera. De la misma sentido, los trabajadores y las trabajadoras también del INTA vienen denunciando justamente esto, este recorte en el presupuesto. Fundamentalmente estuve hace 2 semanas en una fiesta de la semilla que había también, bueno, en la que había muchísimos productores familiares, pequeños productores. Fue en La Plata, la estación experimental de la universidad. Después de Sobre la Hora, de hecho, me fui para la fiesta de la semilla, que ahí había muchísimos productores justamente alertando sobre toda esta situación, sobre la falta de acompañamiento que había a la, sobre todo a la agricultura familiar, sobre todo en el norte de nuestro país, que había muchísimos programas de el INTA que trabajaban con técnicos, con expertos también, y con las familias, que en realidad era una transferencia de conocimientos por parte de técnicos a las familias agricultoras y las familias agricultoras a los técnicos, así que había no solamente de la región metropolitana, sino también muchísimas presencias de personas de Santa Fe, de Santiago del Estero, de Formosa, del Chaco, que estaban acá en esta fiesta de la semilla y en el que, bueno, lo que más se escuchaba precisamente tenía que ver con esto, con el enorme recorte presupuestario que recibiría esta actividad en lo que tiene que ver fundamentalmente con el acompañamiento a la producción que ellos realizan. Todo esto, lo que estamos contando en el marco de que el año que viene va a haber elecciones legislativas y como todos sabemos, como pasa siempre en los años de elecciones, el gobierno cuando está apretando un poco, deja de apretar un poco para tanto para las paritarias, para medidas económicas. Sin embargo, y a pesar de eso, el presupuesto digamos, tiene toques, ya no son retoques, tiene toques más que importantes. Así que todas las carteras van a estar afectadas. Sí, a ver, donde además en un momento en el que el gobierno está pidiendo esta a los empresarios, lo hizo esta semana en este coloquio de IDEA, donde se junta la creme de la creme de la industria y de la finanza de nuestro país, le está pidiendo que pongan plata, del otro lado les dicen, vamos a poner plata según cómo te vaya el año que viene, con lo cual pareciera que se va mordiendo la cola todo el tiempo, porque si esta plata no aparece, esta lluvia de inversiones para este derrame que el gobierno propone, no le iría bien en las elecciones, o peligra, digamos, su performance electoral, y a su vez, si le va mal, esa plata no viene. ¿No? Estaría en una encerrona importante. Por eso digamos que, y en ese marco lo más gracioso de todo es, todos sabemos la trascendencia política que tienen las elecciones que viene para el gobierno. De acá, de este programa, van varios sábados que venimos comentando que más allá de las medidas económicas, el presupuesto, como decíamos recién, cómo va a afectar o no, lo que van a tener que apretar o van a tener que dejar de apretar para que todo se encarrile un poquito mejor, porque si no, en un año legislativo, si vos apretás a lo laburante, obviamente la cantidad de votos va a ser menor. Esto es una ecuación casi básica, una regla de tres simple, que sucede en todos los años impares porque se vota. Digamos, en ese marco, el gobierno... lo estaba leyendo ayer y hoy vi en el diario el título, pero bueno, lo leí ayer. Salió a medir a la esposa, a Julián Aguada. Julián Aguada. La salió a medir. Fíjense la importancia que tiene para el gobierno este tema de que lleguen la guita, que vengan el capital acá, que están diciendo que está tanto fogoneando el gobierno y no vienen. Es central las elecciones del año que viene y el gobierno lo está analizando de esa manera. De tal manera que salieron a medir a Juliana Aguada. ¿Qué números les dieron? Le dieron un número bastante importante, tanto en la provincia, un poco más en la capital federal. Es difícil, digamos, en una semana de tanto revuelo que se armó por la cuestión de femicidio, que después Corina nos va a contar cómo lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres, el protagonismo de las mujeres, agarrar un monigote como es la primera dama, que de política, de lucha, de compromiso, de eso no tiene absolutamente nada, instalarla en la política, salirla a medir para poder posicionarla políticamente, parecía como una tomada de pelo. Ahí veo las fotos precisamente del encuentro de Macri con el Papa Francisco. Un detalle, digo, que me detengo. A ver, en la foto están todos de negro, todas, perdón, son 3 mujeres, Macri, el Papa y Antonia de Blanco. Sí. Son los únicos dos de blanco al medio de todo. Una puesta en escena fantástica. Entonces también, no sé, supongo que también habrá algo del protocolo que debe estar entrando a jugar, que desconozco, pero lo cierto es que también se están haciendo eco diferentes medios de la reunión que hubo ahora, en realidad en nuestra madrugada, que era la mañana del Vaticano, de un encuentro que hubo casi, duró casi una hora. Más de los 22 minutos. Sí, con una mueca lo veo a Francisco, no, bueno, pero, no lo veo sonriente. Pero lo estoy mirando en varios portales, vamos a contarle a los oyentes. Bueno, esto es radio, no lo podemos mostrar, pero bueno, después seguramente lo van a ver tanto en la televisión como en imagen. Y le estoy buscando la vuelta a la foto y en ninguna, Francisco, está sonriendo. No, es medio tétrica la foto de aparte, nuevo. ¿Viste? Todo es de negro, es como esas fotos medio de... Y Francisco no le regala una sonrisa. No, ni media. Ni cerca. Ahí la pusieron a Antonia a sonreír. Antonia te garantiza la sonrisa, evidentemente, que es como para lo que la llevan para la foto. 18 minutos han pasado ya desde las 8 de la mañana. Llovía muchísimo cuando entrábamos aquí al estudio de Radio Splendid, pero muchísimo es muchísimo, así que si estás a punto ahora de salir de tu casa, prepárate, no dudes. Yo dudé si agarraba un paraguas, si agarraba un piloto liviano, todos errores, ni paraguas, agarré un piloto liviano. Aquí estamos entonces mojados, pero arrancando este programa. Te recordamos las líneas telefónicas 4010-7121, 4010-7158, 011 si no vivís en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana. Mañana es el Día de la Madre, el Día de la Familia también. Así que también invitamos a nuestros oyentes a que puedan reflexionar, contarnos qué te quedó de tu vieja, si la tenés, si no la tenés, cómo te preparás también para el día de mañana. El regalo más original que hayas preparado, si es que tenés registro de algo de una eso. Una cafetera no. No, una cafetera no. ¿Yo puedo contar algo? Mi papá una vez me hizo ser cómplice de regalarle a mi mamá un colador. Qué feo. Horrible. Y otro baño y una olla Essen. Pero yo, era escena aparte. Yo todos los años... Era eterna todavía, porque la revendés y te llenás de plata. Pero... Desde que tengo plata en el bolsillo, o sea, de calcularle 18 años, así que empecé con laburitos, todos los años, tengo 46, todos los años le llevo, aparte de comprar un regalo, le llevo flores. Mi madre está esperando para su cumpleaños y para el Día de la Madre las flores que yo le llevo todos los años. Muy y bien. Le mando un saludo porque te es un oyente, Marita. Ah, bien, como bueno. La mamá de Manuel. Marita es sí. Un oyente. O no, ahora. Sí, no tan temprano. No, a ver, un llamado a la gente de técnica de la radio. En La Plata estaríamos con algún problema según la zona para agarrarlo. Por el centro. Sí. Evidentemente. Sí. Bueno, así que. Le invitamos a los oyentes de aquí de no te sensibilicé, te lo tiré para que te sensibilices y nada, ni una mueca haces. No, estás no, como no. Francisco con Macri. Tengo así. Prefiero no sensibilizarme con el tema de la madre, lo dejo que fluya. No, así, pero... Lo dejo fluir. Aquí estamos, estoy como, es buena esa de Francisco como sí, eso es igual. Está más sortiva que Francisco con Macri. Sí. Pero aparte le tiro, porque me trata de insensible, le tiro una diciendo. ¿Ves que tengo corazón? Hace 20 años, 25 años que le llevo flores a mi madre. Nada. Típica del machismo, mira, que con la mamá todo bien, pero con el resto va a doer. Siempre tenía algo para decir. Claro, bueno, tendremos ping-pong en el día de hoy que tiene que ver precisamente con lo que implicó esta semana esta movilización basada en el Para que no te pase, ese era el nombre. Para que no te pase, una marcha convocada por distintos actores vinculados a el tema de la marcha convocada por el tema inseguridad, queriendo emular quizá el Ni Una Menos. No creo que haya querido, digamos, hay muchísimas movilizaciones en materia de seguridad o de inseguridad que se han realizado, otras recordamos con peores resultados, como fue la que convocaba el ingeniero... No era ingeniero, pero Juan Carlos Blumberg, que reapareció. Generó que se ajustara, que se trabajara muchísimo sobre el endurecimiento de las penas y también sobre el endurecimiento de los discursos, digo. Entonces, me parece que está desde ese lugar... No tuvo ni el mismo efecto, pero me parece que sí va un poco de la mano de lo que ha sido la movilización de Rosario, la ciudad de Santa Fe, el Rosario Sangra, creo que era. Sí. Me parece que va un poco de la mano en esa línea, me parece, de trabajo, de convocatoria, más que nada. No, a mí me recordaba un poco las de la Ni Una Menos, en el sentido de no haber, digamos, una figura, a diferencia de la de Bloomberg, donde había esa figura convocante y excluyente, y era de hecho por el asesinato, más allá de que después muchos hicieron bandera, eso, pero era por el asesinato de Axel Bloomberg, el hijo del falso ingeniero. Esto era como más, como esa cosa de no, sin, no personalista, ¿no? Uh-huh. Desde ese lugar, por ahí me recordaba. Y hablando de inseguridades, ayer se dio a conocer un video de un repartidor de harina, creo sí, que era golpeado. En Tigre, sí. Golpeado por lo que sería la policía local de Tigre. No, nunca terminé de entenderlo. Si tenemos algún oyente en Tigre que nos pueda contar qué es el COT, que eran estos oficiales que le pegan, que después reciben apoyo de la policía bonaerense, ¿no? Entonces nos preguntábamos una semana después, o a 10 días casi de lo que fueron las torturas a los chicos de La Garganta Poderosa, ¿sí? Nos preguntábamos por qué es la inseguridad y cuáles son, o si hay que hablar quizá de inseguridades, ¿sí? Entonces convocamos, bueno, a Julián Axat, titular de lo que es el programa Atajo de la Procuración General de la Nación. Mario Juliano, de lo que es la Asociación Pensamiento Penal. Tati Almeida, que uno de los momentos más tristes de esta marcha fue cuando se lee una adhesión, o sea, las madres, Madre Plaza de Mayo, línea fundadora, que adherían a eso, enviaban una adhesión y tuvieron como respuesta el chiflido y abucheo de un sector, ¿no? Tampoco fue generalizado, pero sí de un sector importante que, respondió ahí. Y también fue triste la actitud de los periodistas que leían el documento, que hacían de animadores, que en ningún momento dijeron, bueno, muchachos, no, es una adhesión, es gente que se está, hay gente que ha sufrido también pérdidas y que no podía manifestarse como nos estamos manifestando nosotros acá. Se quedaron en la pasividad y siguieron leyendo estas adhesiones. Y con la el gente... COT es el Centro de Operaciones de Tigre. Ajá, que es como una policía local. Es como una policía local, exactamente. Que fue, creo que fue la primera de las policías locales. Y puede ser porque fue fogoneado por el masismo y obviamente sí, que sí. Tigres es el lugar del mundo. Sobre... Y La Garganta Poderosa. Sí, exactamente. Después vamos a ampliar sobre esto, pero el policía, el policía, justamente el inspector del COT, que agredió a un trabajador, que solamente le pidió que corriera a su patrullero para poder sacar la camioneta, que es el hecho al que vos estás haciendo referencia, sí. Es el mismo que como cabo primero de la bonaerense fusiló a tres pibes entre 1999 y 2006. Esta es la policía del COT de Tigre. Entre ellos, ¿sabés de quién estamos hablando? Del Frente Vital. ¿Te acordás? Ah, el libro de... El pibe que fue asesinado por la policía, que estaba abajo de la mesa en su casa, que hasta ahí siguió, que le dice que paren de tirarle, que su mamá, Sabrina Sotelo, además es un ejemplo de lo que tiene que ver con toda... Bueno, esta cantidad de madres, digo, que fundamentalmente vale la pena homenajear en el día de mañana, que siguen buscando justicia para sus hijos, que en algunos casos siguen buscando a sus hijos. Bueno, este policía estuvo vinculado entonces con el fusilamiento de Víctor del Frente Vital, sobre él escribió un muy buen libro Cristian Alarcón. Quiero que me toquen cumbia. Cuando me muera, quiero que me toquen cumbia. Exacto. Entonces, él era el Frente Vital, librazo. Asesinado entonces por este policía Sosa, que bueno, ahora también está allí en la COT de Tigre, y que le pegó a un repartidor porque le pidió que le corra el patrullero. O sea. Inseguridades, de la mano de la seguridad. Digo, aportes también al ping-pong y al debate. Sí, sí, sí. Bueno, esto ahora parece también lo ampliamos un poco el comentario sobre este tema. Bueno, ahora sí, 26 minutos ya han pasado desde las 8 de la mañana, 4010-7121, 4010-7158. Esto es Sobre la Hora, nos estás escuchando por Radio Splendid y un clásico matutino de sábado, más con lluvia, tanguito para arrancar. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros, me abrigo toda el alma, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tarde.

Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Seguimos en Sobre la Hora, 4010-7121, 4010-7158. La consigna, escucho sonar el teléfono, así que en un ratito los vamos a leer. La consigna es todo lo relacionado con la madre del día de mañana. Recuerdos, anécdotas o lo que quieran contar. Regalos. Regalos, etcétera. Recordamos que Chechela regala año a año flores. Exactamente. Como me cuestionaste hasta eso. No te lo cuestioné. Ah, una cosa. Hoy hay una sensibilidad. No, una cosa te voy a dar la bienvenida. Si regalo flores, porque regalo flores. Si no regalo, compartí regalo. Conmigo el mundo sensible de Federico Chechela. Isabel, te lo pido por favor. Yo, si me regalan flores. Encantada. Y son flores de color azul, digo para allá a todos los oyentes fans que me quieren regalar. Flores azules. Por favor, no objetos. Que las calas azules, pide las calas azules. Cualquiera, la novedad, tiene que ser azul. Que es la cala azul. Y si son azul turquesa, bueno, ya, lo más. Pero ahora mi madre me redobló la apuesta y me cuestiona que le regale flores porque, como me quiere y quiere el regalo, como se marchitan en un momento, entonces quiere que le regale plantas. Muy bien. Bueno. No, también, pero no me gusta regalar plantas, me gusta regalar flores. No, las dos cosas. ¿Y por qué no le sumamos la parada? Las dos cosas, una que perdure y otra que... Ah, bueno, ahí ya es otro precio. Un ramo de flores sale caro, sí. Pero aguanta una semana. Y si le pones unas aspirinitas, ¿viste? O una gotita de lavandina. Sí. A la lavandina no sé, pero la aspirinita les da tremenda fuerza. Sí, sí, sí. Así que bueno. Yo con la lavandina no me atrevo, porque si la mata después nos echan la culpa. Métele la lavandina tranquila. Vamos con... Está Isabel Rauer, entonces vamos a estar conversando sobre un país cercano. En Haití continúa aún la emergencia por la devastación causada por el huracán Matthew. Un estado de caos y desesperación entre sus habitantes, quienes claman por una asistencia ante la precariedad de su situación. La cifra de muertos ya superó las 800 víctimas y la situación podría seguir empeorando. Mi pueblo, 88 personas muertas. Así es el triste panorama que se vive en la ciudad costera de Jeremy, al sur de Haití, completamente destruida por el impacto del ojo del potente ciclón. Muy bien, vamos a conversar sobre Haití, un país cercano, en realidad cercano a nuestros afectos, muy, pero muy, muy pegado a Cuba también, y en el marco de que siempre es un tema... Pero a partir de lo que tiene que ver con las supuestas ayudas, con la MINUSTA, con las críticas que se hacen también desde aquí a esto. Hoy, Isabel, ¿por dónde nos vas a llevar? Hoy nos vamos a Haití, precisamente. Vamos a conversar sobre esta dura realidad que no se limita, por supuesto, a la cuestión del huracán, porque lamentablemente la situación de la realidad de Haití se pone así como si fuera una moda, ¿no? Uh-huh. Y esa moda tiene que ver, lamentablemente, con catástrofes naturales. Vamos a recordar que no hace mucho tiempo todo el mundo levantaba sus plegarias por Haití por el terremoto, que devastó, bueno, casi todo el país, pero la capital, Puerto Príncipe, y es una tragedia que continúa, ¿no? Y ahora, recientemente, el huracán Matthew no pasó directamente, pero bueno, son países de extensión, bueno, en relación a la Argentina, mucho más pequeños. O sea, que aunque el corazón del huracán pase por el borde del oeste de Haití, toda la onda, el recorrido, igual afecta al país, ¿no? Uh-huh. O sea que los daños, sí, los daños en Jeremy, en Port Salí, digo, son muy marcados. Las imágenes que uno puede ver de esa región son realmente desastrosas. Parecería que cayó una bomba que lo destruyó absolutamente todo. Uno no sabe si ve una imagen de la guerra en el Medio Oriente o está viendo algo de esta región. Bueno, cuesta, golpea mucho ver la situación de Haití, pero... Lo que discúlpame, sí. Isabel, lo que duele, o por lo menos desde la lejanía, es la actitud, ¿no es cierto?, de la gente, digamos. Obviamente que estaban todas las cámaras puestas en Miami, ante una posible catástrofe. La catástrofe no sucedió, sucedió en Haití, y obviamente el tema está minimizado. Y fundamentalmente en el tema... Hubo muchos comentarios respecto con lo que había pasado, ¿te acordás? Con el atentado en París, de la revista, esta historieta de París, que éramos todos parisinos, éramos todos franceses, y obviamente el ninguneo histórico a un país, quizás el más pobre de Latinoamérica, que fue Haití, digamos, pasó por arriba. El propio tsunami que lo pasó también por arriba como noticia. Sí, de todos modos, bueno... por eso yo empecé diciendo que es un país que se pone de moda con las catástrofes. Y al ponerse de moda con las catástrofes, también ya sabemos lo que pasa con la moda. Cuando pasa la moda, todo el mundo se olvida de Haití. Pero la cuestión de el tema de hoy es hablar de Haití. No es hablar del terremoto de Haití. Claro. Es hablar de Haití. Porque si no, es como que nos sumamos a la moda, ¿verdad? Y si uno recorre en las redes, ahora hay grandes campañas internacionales, agua para Haití, arroz para Haití, salud para Haití. Y hablando de salud para Haití, vamos a decir que enseguida, como siempre, la reacción de Cuba inmediata de mandar los médicos. Exacto. Esos médicos que en realidad son héroes, porque van ahí a trabajar con las manos, pero así literalmente, con sus manos, con su energía, con su voluntad, a ver qué se puede hacer. Porque cuando no hay agua potable, la lucha contra el cólera, que fue una de las grandes luchas ya en el post-terremoto, ahora vuelve a ser un problema central. Porque además, señores, el cólera, ¿sabe qué? Se difunde por el agua. Quiere decir que si se defecan las calles, la contaminación es y se expande como, bueno, es como soplar y ya está. Entonces, cuando hay transmisión aérea, es brutal el peligro de prácticamente una muerte por genocidio. Entonces, que es responsabilidad de la naturaleza hasta cierto punto. Porque la pregunta es, para entrar en el tema estructural, después vamos a lo político también, ¿verdad? Que está todo vinculado, pero entrar al tema estructural. Haití es un país olvidado, se ha caído del mapa civilizatorio del mundo. En la correlación de fuerzas que marca el mundo, Haití no existe, salvo para la MINUSTA. Exacto. Salvo para la MINUSTA. Qué terrible que el Consejo de Seguridad de la ONU no haya sacado ninguna resolución, por ejemplo, para créditos internacionales, para, no digamos, el desarrollo, que es una frase hecha, que atrás de eso generalmente hay nada más que grandes negociados con migajas que caen. No para eso, sino para aportar a la estructura mínima, el primer escalón para la salida de... No lo tenemos. Yo aquí me confundí porque estamos esperando una comunicación con Puerto Príncipe, con Camille Charmel, que ya lo voy a anunciar. Bueno, y Camille Charmel, que ha estado en varias oportunidades aquí en la Argentina, ¿no? Camille Charmel sí es un líder sociopolítico muy importante. En el Congreso, recuerdo hace algunos años contando toda la situación haitiana, que compartíamos de hecho un informe acá en Sobre la Hora, terrible todo su relato sobre lo que ocurría. Y vamos a mandarte un saludo igual, Camille. Mientras estamos tratando el tema, esperamos poder contactar contigo, pero si no, después te mandamos el link para que oigas que estábamos acá peleando con todo el equipo de producción del programa Sobre la Hora para tratar de tenerte en directo con nosotros. Bueno, si lo conseguimos, ahí te metes en la conversación. A lo que iba, digo, todo este esfuerzo, lo que sorprende, que prácticamente cachetea, es que este Consejo de Seguridad, ¿seguridad para qué? Se supone que seguridad para la vida humana, ante todo. No es solamente que porque tengo una tropa en la frontera, ¿no? Que son cuando se juntan estos señores a dialogar, ¿cómo no se han tomado medidas ya para apuntalar la estructura mínima de un país cuya población está a la deriva todo el tiempo? Digamos, podríamos decir que la población de Haití vive en huracán permanente, permanente. Ahora le llevó las dos chapas que le quedaban. Bueno, pero no es el tema, ¿verdad? Entonces, el otro día participé de un intercambio de opinión, digamos, acerca de una ONG que no voy a nombrar porque realmente saludo que lo haga bien, ¿no? Preocupada por abastecer de agua. Y me parece muy bien. La pregunta que formuló otro interventor del debate es: está muy bien llevar cargamentos de litros de agua. ¿Por qué no apostar un poco a la construcción de cañerías y pozos de agua potable para distribuir a la población? Sí. ¿Qué pasa el día después? Bueno, esa es la gran pregunta. Sigue olvidado. Después, claro, porque hay muestras de solidaridad, o hay presión para la solidaridad, no, pero bueno, no hay ejercicio de la presión para los cambios generales. Exactamente, por eso digo, son las dos cosas. O sea, ahora vos necesitás agua hoy. No necesitás ir a construir las cañerías para el agua potable y los pozos. Evidentemente, pero habría que articular las dos acciones, porque de lo que nadie se acuerda es del tema de las cañerías de agua potable. Después hay una pelea, digo, para que sepamos estas cuestiones que son pavadas, entre comillas, que están atrás de la pobreza, ¿no? Como yo siempre insisto y remarco, digo, pobreza es poder. Y de algún lado, esta pobreza es poder, es decir, que es un elemento de lucro en el poder, lucro económico o lucro político, ¿verdad? Bueno, ahora parece que también se especula con el número de muertos. Uno dice, ¿cómo puede ser? Sí, porque sabés que entre 500 y pico de muertos, que parece que es lo que hubo, y 1000 y pico de muertos, claro, hay una duplicación de los donativos y de lo que se exonera a favor de la ONG. Uno dice, no puede ser. Bueno, no puede ser, pero parece que no vamos a decir todo el mundo. Saben que nunca es todo el mundo. Entonces no se trata de denigrar, sino de poner en sintonía también, claro, que hay un porcentaje que también, digamos, profita de este nivel, ya no de pobreza, el nivel de exclusión, que es una cachetada al humanismo, es una cachetada a la humanidad. Uno dice, ¿cómo puede ser que cerca de nosotros conviva una población que no tiene techo, que no tiene agua, que no tiene alimentos? Y además que es una situación casi permanente. Casi permanente, porque cuando tiene techo, no se imagine usted que está viviendo en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. No, claro. Ni siquiera si usted pudiera decir, bueno, en una villa. No, las villas son, bueno, un hotel 5 estrellas al lado de las realidades de la marginación de Haití. Bueno, como no hay infraestructura, señores, esto se complica. El agua es el primer aspecto por el tema de contaminación, pero hay otros temas de infraestructura. No vaya a imaginar que va a abrir una hornilla de gas y se va a poner a cocinar. Bueno. Olvídese. ¿Con qué se cocina? ¿Con el carbón? ¿De dónde sacan el carbón? De los árboles. ¿Cuál es la conclusión? La tala de los bosques. Ahí la tala de los bosques en Haití es tremendo. La desertificación del país es tremenda. Si usted sobrevuela y pasa de Haití a República Dominicana, es impactante. Ve de un lado las zonas desérticas y del otro lado empieza a ver las áreas, veo así que se ve como una alfombra desde arriba, los cuadrados, los rectángulos de colores, todo sembrado. En un lugar devastado y el otro sembrado. ¿Por qué? Porque falta toda esta infraestructura y se queman los árboles, la gente tiene que vivir. Claro. Entonces, fomentando los huracanes, que además fomentan los ciclones. No, pero eso es de siempre. Haití quema los árboles siempre. Ajá. O sea, no es por eso, digo, vive de huracán permanente. La situación de desastre, de un piso cero que tiene, es permanente. Cuando viene un huracán, te arrastra las dos chapas. Digo, hay que saber de qué estamos hablando. Entonces, ahora salieron voces, oigamos estos disparates, preocupados porque había mucho humo, porque la gente está quemando los árboles ahora después del desastre. Sí. La pregunta es verdad que es un desastre sobre desastre, pero la pregunta es qué hacer. Entonces sería muy lindo que este Consejo de Seguridad de la ONU, en vez de preocuparse por prorrogar 6 meses más la MINUSTA, léase 3000 y pico de efectivos de los cascos azules de la ONU, más 2000 y pico de fuerzas policiales para controlar, que ustedes saben lo que el objetivo es la represión para poder contener una humanidad que busca comida, una humanidad que, por supuesto, descontrolada. en vez de poner los esfuerzos en hacer infraestructura en alimentación, que llevan alimentación, no vamos a decir que no llevan. Hemos visto las imágenes de miles de personas sobre los camiones de la ONU peleando por comida. Esas son imágenes muy duras que golpean. ¿Te acordás, Corina, esto de los refugiados en Ucrania, sí, cuando en la cerca que le tiraban la comida, sí, y obligando, sí, ¿no? Que hizo tanto acordar a esas imágenes que hemos visto por película, por, sí, suerte, de blanco Hitler, y negro, ¿no? Lo veías, ¿viste? Claro, como en blanco y negro. Como, sí, en las épocas de los campos nazis, sí, ¿verdad? Que le tiraban migajas de pan para reírse cuando, sí, los que estaban allí detenidos, confinados, secuestrados del mundo, tenían que agacharse para recoger las migajas, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto no puede ser. Realmente este era el tema fundamental que yo quería conversar con Carmil. A partir del desastre del huracán, reflexionar sobre esta realidad de Haití. Haití tenía que tener elecciones el 9 de octubre. El 7 de octubre cerró la campaña. Por supuesto, con estos desastres naturales ha pospuesto las elecciones presidenciales. Hay candidatos que han empaquetado, señores, oiga lo que le digo, han empaquetado arroz con su foto y están repartiendo a la gente. Después, por eso, pobreza es poder. Arroz no se puede con creer. Su foto. Con la foto del candidato, como para que te quede claro quién te está llevando el pedazo. Nos reíamos de las zapatillas de Rucauf. Ah, no, arroz con la foto. Señores, en Haití, un candidato haitiano. Después otra candidata igual. Bueno, se está lucrando con esta situación. Pero como lo vamos a tener, yo digo, insistamos con la entrevista a Carmil, si a ustedes les parece, para otro domingo, víspera sí, de... Es siempre un tema de víspera de Haití. Las elecciones en Haití, sí, ¿verdad? Para acompañar este proceso y entrar más de lleno en la cuestión política interna. ¿Hay salida en Haití? ¿Qué se está discutiendo a nivel de los movimientos sociales en Haití? Pero reflexionados desde adentro por un referente para todos nosotros como es Camille Charmel. Uh-huh. Bueno, yo con esto cerraría la nota. Quiero nada más mandarle un saludito al taxista que me trajo hoy a la mañana, que cuando me dejó en la puerta de la radio me pasó este papel y yo le decía, estoy apurada, se no importa. Léele, no importa. A ver, ¿qué te pidió que contemos? Que le mande saludos. Es un peruano que vive en la Argentina, que se llama Dani Estrada, y quiere que le mande un saludo a él, que ya lo estoy haciendo. Todo el programa sobre la hora te saluda Dani Estrada. Está muy Dani, contento. Venite con un pisco. Ah, sí, ¿verdad? Ya te está invitando Corina. Venite con un pisco, Dani. Y quiere también que mande un saludo a toda la comunidad peruana que vive en la Argentina, digamos, Buenos Aires. Bueno, pero la bueno. comunidad un ceviche. A la comunidad de un ceviche. ¿Te imaginas que nos acampen en la puerta? Bueno, nosotros chocho. Con ceviche para todos. Con ceviche, un ceviche para todos. Bueno, ya viste en lo que se convirtió lo tuyo. Corina fue por más y ya te pide pisco. Le hablamos la puerta. Ceviche. ¿Viste que nos dicen eso que las mujeres? Y Manuel está callado. ¿Qué vas a pedir, Manuel, vos? Pediste algo, un postre. Me anoto para el ceviche. Te anota. Acá se está anotando todo el mundo. Yo también. Y Emilio, Federico, y para el pisco. Federico para el pisco. Y yo para todo. Así que, bueno. Bueno, Dani, ese es nuestro saludo de hoy. Y para un viajecito a Perú. Sí, el viajecito a Perú, por supuesto. Dani invita. Buenos días y bueno. Bueno, otro abrazo para Camil. Bueno, muchas gracias. Feliz día mañana. Día de la madre. Ay, sí, a todas las mamás. Un gran abrazo. Mire, con flores, sin flores, con comida afuera, con un regalito, no importa. Tenemos que abrir nuestro corazón a disfrutar, ¿verdad? Un día así de amor. Con sol, que haya con sol. Sí, bueno, que no llueva. Yo no pido mucho, que no llueva. Está bien. Muy bien, era Isabel Rauer entonces y su columna de política internacional. Hoy estuvimos en Haití, esto es Sobre la Hora y estamos hasta las 11 de la mañana. Sobre la Hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la Hora. Por Radio Splendid. 4010-7158, 4010-7121. Esos son los números a los que se han comunicado los oyentes a lo largo de la mañana. Por ejemplo, Rolando de Temperley dice que ayer el ministro de Economía dijo que los pibes compran balas con los planes. Ellos no necesitan las balas, afanan con las Mont Blanc, las Mac y los iPhone. También en Recoleta, Puerto Madera y Nord Delta está lleno de chorros. Una aclaración para Rolando, está muy interesante siempre lo que nos dice. sé, pero el que dijo lo de esto de que la plata de los planes sociales se iba en balas, que no servía porque con la plata del Progresar, de la UH, lo que fuera, los pibes compraban balas para robar, algo así, básicamente era la idea, fue Bullrich, el ministro de, de Educación. Dice Rolando que la madre es el monumento más grande al amor que creó la naturaleza. Saludos a las madres del programa. Liliana de San Martín dice que acá en el radio de Cuatro Manzanas no hay semana que no haya un asalto, entradera o robo. ¿Qué hacemos? ¿Felicitamos a los chorros para que no nos maten? Entiendo que viene a cuento el comentario de Liliana, viene a cuento, igual te agradecemos siempre los llamados, estén a favor o estén en contra de lo que pensamos. Sí, se trata de eso. Entiendo que viene a cuento del ping-pong, no, nadie dice eso, ni nadie lo dijo en los testimonios del ping-pong, Liliana. Sí que hay también otras inseguridades. Yo pensaba, no es el caso tuyo, pero de toda esa gente que plantea, ¿no? Esto de el que mata tiene que morir, que los chorros hay que meterle bala a los delincuentes, todo eso. Los chicos, escuchábamos recién a la gente de La Garganta Poderosa que fueron víctimas de brutalidad policial, de torturas, y no están diciendo hay que matar a todos los policías o hay que torturar a todos los policías. No, ni una cosa ni la otra. Igual te agradecemos nuevamente el llamado. María de Devoto dice, dice que están sin luz en la calle Melincué desde anoche y que se siente una explosión desde la subestación de la zona. Melincué, ¿y cuánto? Si nos puedes dar alguna precisión más, María, si es que estás pudiendo escucharnos, no sé, con una batería pilas, o si llamaste a la radio, digamos, y no estás pudiendo escucharnos, pero bueno, nada, para saber un poco más de esto. Por último, Roberto de Lomas del Millón dice que estos políticos, con todas las causas que tienen, ¿qué ejemplo le dan a las fuerzas de seguridad? Bueno, gracias a todos entonces por los llamados. Lo que llueve. Hace un frío. ¿Sí? Ah, tremendo. ¿A qué fuiste afuera? A acompañar a Isabel, que se iba. Así que como el bastón, le metí puerta, ¿viste? Puerta de colegiales vacía, total, no había absolutamente nadie en la calle, muchísimo frío, muchísima lluvia, así que si tenés el goce de quedarte en tu casa y ver llover por la ventana, te envidio. Esta semana se anunció que tres empresas, 2.000 suspensiones. Se tratan de la fábrica de lavarropas Aladio. Vamos a vender los chivos porque, sí, porque son los que suspenden. Por echadores. Suspendieron a 1.500 trabajadores. En tanto, la metalúrgica Tandil hizo lo propio con 130. Y otras empresas más que anunciaron sobrepasan las 2.000 suspensiones. Las suspensiones tienen una particularidad para colmo, ¿no es cierto? Sí, tiene que ver con declaraciones de Francisco Cabrera, el ministro de Producción, quien en una conferencia de prensa de la apertura de una jornada con intendentes de la provincia de Buenos Aires, planteaba que las suspensiones y adelantos de vacaciones, que es otra de las medidas que están tomando muchas empresas por la caída de la actividad, no son algo malo, sino algo bueno. Dice que significan que durante la recesión las empresas decidieron retener a su personal con la expectativa de una mejora. Esto decía Francisco Cabrera. A mal tiempo, buena cara. Sí, bárbaro. Y en otro tono, y algo que sucedió, como siempre decimos nosotros, ¿no es cierto? Sobran tantas las noticias que tiene un país generosísimo para hacer periodismo. Y dejamos, cuando vamos armando el programa en la semana, dejamos un montón de cosas afuera, porque la verdad es que el coloquio de idea que se desarrolló en Mar del Plata era para un programa entero, digamos, por todo lo que sucedió. Y seleccionamos dos cosas bastante interesantes. ¿Se acuerdan que el economista Miguel Bain era ese, el que iba a ser quizás el ministro de Economía de ganar Daniel Scioli? Sí, al último momento habían anunciado a Batakis, ¿no? Sí, pero nunca se confirmó, pero era el economista por mínimo que aconsejaba todo el tiempo a Scioli para que haga declaraciones de lo que podría llegar a ser en caso de ser presidente. Menos mal que no lo fue. Durante el coloquio de Díaz dijo esta frase: con un país que trabaja 10 meses al año y se cobran 13, es difícil ser competitivo. Esa es la visión que tenía el economista de Scioli. Y además agregó que 6 días de huelga por año que parecen tener derecho. O sea, que dice que para colmo cuestionó el derecho a la huelga. Pero no fue mucho más allá. Con respecto a los docentes, dice, tienen 25% de ausentismo y estabilidad en el empleo, por lo que la presión para reabrir paritaria será muy fuerte. Cuestiona el poder que tiene el sindicalismo desde los docentes. O sea que dice que plantea que no, el país, un país que paga 13 meses y mientras se trabaja 10 no puede ser competitivo. Esa es la visión empresarial que tiene el economista de Scioli. Además, no cuestiona sé el derecho, cuestiona el derecho de huelga y también cuestiona la capacidad de para pelear que tienen de los sindicalismos docentes. Ayer estuve en la movilización de los sindicatos docentes frente al IPS en la ciudad de La Plata. Ahora en el informativo lo vamos a escuchar. Muchísima gente muy temprano en la mañana, justamente contra esta supuesta armonización que plantean desde la provincia de Buenos Aires, que es lo que pretende es básicamente subir la edad jubilatoria de los docentes. Y lo que más escuché en cada una de las entrevistas que realizaba tiene que ver con esto, con, está bien, sí, somos muchos los docentes que en la provincia de Buenos Aires, lo cierto es que tenemos un montón de trabajo para poder llegar a fin de mes. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, la reapertura de paritarias tiene más que ver con eso. Y en ese marco, desde el otro lugar, por eso decía que el coloquio de idea justamente da ideas para todos los gustos, hubo también otra polémica del otro lado. Bueno, esas son declaraciones de un economista con visión empresarial. Uh-huh. Del otro lado, en ese menjunje que arman para llevar panelistas, obviamente estuvo presente la iglesia, pero con Rodrigo Zaragaza, que es un cura jesuita, que trabaja en territorio, trabaja en San Miguel. Sarazaga es el apellido. Sarazaga. Sí, y en realidad, sí, trabaja en todo eso, pero además, fíjate, justamente lo leí recién. Uh-huh. Es director de la Escuela de Liderazgo Político del Centro de Investigación y Acción Social, uh-huh. El CIAS, así se llama. Es una organización jesuita destinada a la investigación social. Y dijo esta frase que parece ser muy obvia, pero si uno la contextualiza sentado frente a un panel donde lo están mirando todos los grandes empresarios del país, tiene otro color, por lo menos otro rebote. Y dijo, yo no conozco a nadie que gane un plan de 880 pesos por mes que no quiera trabajar si le ofrecen un trabajo en el que le van a pagar 15.000 pesos. Uh-huh. Imagínate los empresarios diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Bueno, está diciendo una, quizás debería ser obviedad, que para ellos no lo son. ¿Quiénes son ellos? Entre todos los que, digamos, esta frase y otros cuestionamientos más, porque tuvo la palabra un rato largo y tiró frases de este, seleccionamos una, pero tiró frases para todos lados. Uno de los que saltó a contestarle, post terminado ese encuentro, o ese bloque por lo menos, fue Guillermo claro. Dietrich, que es el famoso, que es el padre del que es el ministro de Transporte. Dietrich es de la marca de autos, de una marca de autos conocida. Una concesionaria de autos conocida. Y dijo esto: nosotros ponemos mucho dinero para tratar de reducir la pobreza con los impuestos que pagamos, y no me gustó cómo nos trató este sacerdote. En ese tono le contestaron un montón. Digamos, imagínense la dimensión que tuvo que un cura se le siente enfrente y los siga cuestionando. Pero, concretamente, alardeando el empresariado, nosotros damos trabajo, nosotros pagamos lo que nos comen los impuestos porque tenemos a los trabajadores en blanco, toda esa sarta de cosas que suelen decir cuando se juntan todos, el sacerdote remató con otra cosa, con otra idea, como diciendo, bueno, muchachos, hasta acá ha llegado la discusión. Arrancamos con 80.000 beneficiarios del plan Trabajar en el año 1996. 1996, estamos hablando de hace 20 años atrás, uh-huh. Exactamente. 80.000 beneficiarios del plan Trabajar. Y hoy en el año, bueno, y cerró una fecha, no puso ahora, pero como que le cerró el número, en el 2013 el plan de jefes y jefas de familia alcanzó a 2.5 millones de personas. Digamos, con eso dijo, muchachos, si quieren discutimos otra cosa, pero esta es la realidad. Uh-huh. El laburo no hay, está en negro, están precarizados, les pagan poco, así que si tienen algunas empresas donde esté todo cerrado, bueno, bárbaro, me alegro, pero esta no es la realidad del país. Uh-huh. Esto fue lo que justamente está contando Fede, fue uno de los paneles que con la que participó, bueno, también como decía la ministra Carolina Stanley, que también estuvo en cierta medida acorde a lo que decía Sarasaga, porque él porque también dijo que no podía crecer el país con un 32% de pobreza. Este era el panel de integración social Puente para el Desarrollo Sustentable de la Argentina, que además de Sarasaga integró Starline y también María Laura Alzúa, investigadora del Centro de Estudios Distributivos. Dos más de Sarasaga que están ahí circulando. Dice, hay una serie de mitos que no son ciertos. Nota de transferencia de ingresos es clientelar. No conozco un puntero cuyo negocio sea manejar la asignación por hijo. Y en otro punto también lo que hizo fue que con todo lo malo que tiene, es el puntero el que hace llegar las cosas que se necesitan. No hago una apología del puntero, pero si lo vamos a sacar, pensemos qué ponemos ahí. Y no lo dice así tocando de oído, es algo que estuvimos charlando antes de empezar el programa. Digamos, este cura jesuita Sarasaga que trabaja en San Miguel es una persona formada que estudió en Harvard y que su tesis se trató justamente de clientelismo. Entonces sabe de lo que está hablando. Primero porque estudió, segundo porque se dedicó a ese tema y tercero porque lo lleva a cabo en el territorio que en este caso San Miguel, uno de los lugares del Gran Buenos Aires, del conurbano, más castigado por la pobreza. Así es. Muy bien, 16 minutos ya pasaron desde las 10 de la mañana, 011-4010-7121, 011-4010-7158. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. A 7 años del asesinato de Chocobar y a pesar de las pruebas, aún no se fijó fecha de juicio. Comunidades originarias marcharon exigiendo justicia por el crimen del cacique Diaguita. Reclaman que se ponga fecha al juicio oral y público que está en condiciones de iniciarse desde el año 2009. Escuchamos a Odiolío Chocobar, hijo del cacique asesinado, en declaraciones al colectivo La Palta. Hay un video donde muestra que los asesinos estos llegan al lugar, hacen los disparos y bueno, aquí como dice el cacique también, Andrés, él ha sido víctima y ese es una prueba, pero más que no sé, qué es lo que esperan ellos, digamos. Lo que él le pasa, digamos, no le ha pasado una cosa por hacérselo solo, digamos. Él ha estado luchando junto a otros comuneros y también, bueno, desgraciadamente a mi padre lo matan, pero... Docentes de establecimientos públicos y privados movilizaron a la sede del Instituto de Previsión Social, exigiendo que no se avance la supuesta armonización que, entre otras cosas, sube la edad jubilatoria. Escuchamos a María Inés Buzo, secretaria adjunta de SADOP. Sí, hay una ley que plantea la armonización del tema jubilatorio a nivel nacional. Nosotros rechazamos esa armonización porque eso implica que nos van a cambiar las condiciones jubilatorias, ya sea la edad de acceder a la jubilación y la cantidad de años de servicio aportado para poder jubilarnos. También nosotros, desde SADOP, como docentes privados, estamos planteando que el IPS controle a los empleadores de las escuelas, porque muchas veces no hacen los aportes correspondientes, entonces los compañeros docentes no pueden jubilarse ni pueden acreditar su antigüedad. Y eso perjudica mucho a los compañeros. A 69 años de la masacre de Rincón Bomba, continúa la impunidad. En el paraje formoseño de La Bomba, el Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional fusiló y desapareció a toda una comunidad indígena de origen Pilagá. Escuchamos a la investigadora Norma Sánchez en declaraciones a la agencia de noticias FARC. Gendarmería Nacional atacó con armas a la comunidad, no solamente matando, acribillando a todos los que estaban allí convocados, que estaban convocados porque venían por sanación. Y había una persona que tenía, como para decirlo de manera simple, que todos entendamos, ¿no? O sea, sin algunas cosas muy específicas. Entonces venían porque se sentían en ese momento de que ese sanador les hacía bien. Esta convocatoria comunitaria fue aprovechada por Gendarmería Nacional y atacaron a los hermanos que estaban, digamos, como para que todos entiendan, como en oración, Sí, estaban muy felices, celebrando y cantaban todas las noches en la alegría de que recuperaban salud. Entonces vinieron muchas comunidades, de las comunidades de allá, todas las comunidades que tienen diferentes nombres, Toba, Pilagá, Chulupíe, Huichis, todas estas comunidades pertenecen al tronco amazónico, los habitantes de la selva. Y pasó en el 47 de que Gendarmería, para nosotros intencionadamente, a esta concentración aprovecha para darle carácter como de bélico. Los pueblos reclamamos que se abra un juicio y un castigo y que los responsables, aunque no estén. Odontólogos de la provincia realizan un plenario en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, dado que denuncian la precarización laboral que llega al 90% solamente en el sector privado. Escuchamos a Lucas Umek en declaraciones a Radio Estación Sur. La situación es bastante desesperante, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde la precarización llega al 90%, en la parte privada y en la parte pública es muy dispar todo porque hay municipales, pertenecen al gobierno de la provincia y no hay, no teníamos un sindicato, un gremio que nos nuclee, no tenemos paritarias, no tenemos contrato de trabajo, o sea que estábamos como en un limbo laboral. El plenario es el primer plenario de la provincia de Buenos Aires, es el sábado 15 de octubre a las 10 de la mañana en la sede de la CTA Autónoma, en la calle 54, 8 y 9. Y nada, la idea es nuclear odontólogos que vengan a exponer los problemas porque... Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Qué linda canción la que escuchábamos. ¿Qué era, Manuel? A ver. Arbolito, América Bonita. Hermosa canción, entonces, en el marco de esta semana, que además fue el Día de la Diversidad Cultural, también ahora el 12 de octubre. Recordamos que este miércoles se está convocando desde diferentes organizaciones, inspirados, si se quiere, un poco en lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres, a raíz de eso que fue la semana pasada, y a partir también de diferentes hechos de violencia, incluido el femicidio de Lucía en la ciudad de Mar del Plata, que fue un poco el disparador. Habrá paro de una hora el día miércoles, desde la 1 de la tarde y hasta las 2 de la tarde, paro de mujeres en los lugares de trabajo, en las oficinas, en los lugares de estudio, y también movilizaciones a partir de las 5 de la tarde. Te agrego, cuando realicen ese paro de 3 a 14 horas, la idea es salir a la calle y cortar la calle donde están trabajando. Exacto. Me intriga saber, pensar, ¿Cómo afectará o no esto a los medios de comunicación? Digo, si las mujeres trabajadoras de los medios de comunicación se van a hacer cargo también del rol y se van a animar a parar en los canales de televisión, ¿no? Sobre todo aquellas que hacen de voceras de todas estas actividades. Exacto. Donde se van a llenar de contradicciones, pero bueno. Los panelistas de Real. Bueno, yo no veo. Marina Calabró. Bueno. Pero contanos, ya que estás, tenemos unos minutos para terminar. ¿Qué dicen en el panelista? Y mayoritariamente cosas terribles, pero tienen como. Igualmente, sí. Estoy haciendo una pregunta y me la voy contestando. Tienen muchas líneas muy machistas en cuanto a hacer referencia a determinadas cosas, a la mirada que tienen sobre la mujer. Digo, a la hora de que hay una separación, siempre terminan diciendo que la mujer se tiene que quedar en la casa y el flaco está bien que salga. Te pongo por caso un tema del que creo que sabemos algo todos. Pampita Vicuña. Todos algo sabemos del tema. Sí. Poco, pero sí sabemos. Bueno, pero en líneas generales. Conocemos más a Pampita. Los varones y usted más Vicuña. Los dos. Yo te he dicho, en las mayores lugares que estamos, todas bancamos a Pampita. Ah. Mira, con eso te digo todo. Me imagino que Manuel está muy empapado del tema también, pero lo cierto es que habrá movilizaciones. Entonces, también allí en La Plata, desde Plaza Moreno a Plaza San Martín, imagino que en diferentes ciudades también del país habrá muchísimas convocatorias. Hay muchísimo trabajo, mucho activismo ahí en las redes sociales, así que esperemos que hagamos sentir nuestro paro el día miércoles. Acá en la ciudad en Capital Federal se concentra a las 17 horas en el Obelisco y se marcha por Diagonal Norte hacia Plaza de Mayo. Obviamente está convocado por el colectivo Ni Una Menos, pero son muchas las organizaciones que ya se sumaron, por lo menos lo hicieron público, para sumarse a esta protesta. Y con una particularidad, no sé si sabías, Corina, si estabas al tanto o no, pero la idea es que en esta movilización las mujeres vayan vestidas de negro. Uh-huh. Sí, sí. Así que momento pensé que hasta el look de Aguada tenía que ver con. Pero no, no llega. Trabajo esclavo entra también dentro de violencia. No, pero vos sabés que esto es paradójico, porque le estamos contando, esto no es una protesta hacia un sector, a la política, esto es una cosa de una concientización a la sociedad. Entonces no debería, la verdad, los funcionarios, el Estado, creo que hasta le sale gratis en términos políticos acompañar esta actividad, ¿no es cierto? Uh-huh. Es pintar el obelisco de violeta, son gestos. Exacto. Que no hacen absolutamente nada y obviamente no va a haber ningún tipo de respuesta. En el subte, ¿te acordás que creo que, no me acuerdo si, que decía, ¿te acordás? No me acuerdo si fue esta vez que decía el Ni Una Menos en el subterráneo, es política, exacto, políticamente correcto, visiblemente muy son gestos que no cuestan nada. Contame cuántos refugios nuevos abriste, uh-huh. Cuántas posibilidades nuevas de trabajo tenés, qué contención estás haciendo o estás cerrando programas. Recordamos que si sos víctima de violencia de género podés comunicarte gratuitamente al 144, entonces, y bueno, está bueno que podamos participar el próximo miércoles desde diferentes lugares diciendo que vivas nos queremos. Desde antes tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La agricultura ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora.

Ahí pasaba Masacre con el tema Muñeca Roja. Sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. Como todos los sábados, hacemos la invitación para este lunes a quienes anden por La Plata y alrededores. Se desarrolla un nuevo encuentro, ya el sería octavo encuentro del curso de Historia del Movimiento Obrero. Por lo general el que va. Igual siempre recomendamos, se puede ir, pues al ideal obviamente es ir a todos los encuentros, pero si alguien se suma ahora siempre es interesante como charla. En este caso además es mesa de panel de protagonistas, ¿sí? Van a estar Gonzalo Chávez, que es de IDEP, de ATE Buenos Aires, Cristina Terzaghi, que es titular de la Cátedra de Muralismo de la Facultad de Bellas Artes, y Carlos Guancia Rosa, del Centro de Jubilados de ATE CTA Autónoma. Vamos a estar recorriendo lo que es la cuarta etapa, desde 1976 a 1989, resistencia al genocidio y recuperación de las instituciones de la Constitución. Muy bien, entonces, hecha la invitación. Esto es, perdón, el lunes. 54-89, qué linda que está la CTA. 89, CTA Provincia, la a las sí. 6 de la tarde. Pasé esta semana un cachito, me van a matar, perdón, es Jeremías, Mártir, equipo que estén escuchando, porque yo te puedo decir que lo que estaban era tocando tambores, no era, sé que tenía otro nombre, pero no lo sé, pero era, sonaba súper bien, la verdad que muy lindo, y ahora, lo decíamos más temprano en el informativo, ahora hay en este momento está haciendo el plenario de odontólogos y de odontólogas de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, que se están encontrando ahí justamente para discutir sus condiciones laborales, una cosa novedosa, si se quiere, porque están nucleados siempre en cajas, en colegios, pero no estaban organizados sindicalmente, así que la verdad que lo están desarrollando ahora. Conversaba con algunos de ellos en la semana y estaban la verdad que muy contentos y muy agradecidos de que habían encontrado un ámbito para poder discutir esto, para poder trabajar lo que tiene que ver con la formación. Me decía un amigo, imagínate, yo odontólogo no tengo ni idea. Pero bueno, estoy recorriéndome el país porque las situaciones son gravísimas en todos lados. Interesantísimo, la verdad. Así que bueno, profesionales también trabajando por su sindicalización. Yo tengo en mi mano los ojos del Che, porque nuestro productor, Ramiro, Y a veces, hoy vino regalón. Sí, no, y a veces amigos, sobre todo cuando hace estas cosas, me trajo el libro. Qué tarado. No, pues hoy yo los libros me. Sí, reinteresada, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, sí. La entrevista que hicimos el sábado pasado a Marcos Gorbán, una entrevista muy interesante, vos estabas en Rosario, es el libro se llama Los Ojos del Che y es sobre la vida de Fernando Escobar Llanos, que es el espía que tenía el Che Guevara dando vuelta por el mundo para que le informe de diferentes situaciones. Así que lo tengo en la mano, no creo que lo llegue a comentar la semana que viene, pero dentro de dos sábados sí, porque es un libro de más de 300 páginas y estoy terminando una, así que... Chocho, que se viene a visito con tiempo, se los hago dos avisos. El primero, se viene 25 y 26 la caravana de Niñez y Territorio de La Plata aquí a la ciudad de Buenos Aires. Estaremos trabajando justamente armada por el espacio de Niñez y Territorio, por el Foro por los Derechos de la Niñez de la Provincia de Buenos Aires, también que está trabajando en el armado. Y el Foro por los Derechos de la Niñez también está invitando, esto con tiempo, pero porque es más lejos, para el 11 y 12 de noviembre, exacto, en el Galpón Centro de la Juventud, esto es en Rosario, este año está pasando todo en Rosario, al segundo Encuentro Nacional por la Niñez. También habrá muchísimos paneles, uno de ellos, por ejemplo, de ambiente, salud y bienes comunes, nutrición, violencias, migraciones, financiamiento de políticas públicas, educación, sistema penal juvenil y experiencias de gobierno. Y también habrá mesas de trabajo, esto es 11 y 12 de noviembre en la ciudad de Rosario, organizado por el Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. En este caso están realizando el segundo Encuentro Nacional por la Niñez, al igual que están convocándose para el 25 y 26 Caravana de Niñez y Territorio de la Ciudad de La Plata, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. La semana que viene podríamos pegar un llamadito. Clave lo que tiene que ver con la situación de la niñez y la adolescencia, bueno, en las diferentes provincias de nuestro país. Para eso es lo que está trabajando el Foro, es decir, para que haya leyes comunes, como garantías comunes para niñas y niños. Y también, bueno, en este mismo marco entonces se está manifestando esta caravana. A partir del lunes, recuerden que en Avellaneda, La Luz, Lomas y Quilmes llega la Gendarmería. No sé si es una buena o mala noticia, pero les informo. A mí me llegó la boleta del gas. En esos cuatro distritos... ¿sabes qué? ¡Ay, qué! Ah, la boleta del gas, no hablamos. La novela en dos cuotas la tengo para pagar. No, pero, pero tengo... Yo cuando llego, yo vivo en un edificio, ¿no es cierto? Y tengo lleno de papeles ahí y vi un montón de boletas de gas. Y no la quise sacar. Bueno, yo terror. Así que todavía no tuve la de luz, la quise pispear. La de luz y la de gas. La abrí la del gas y que, volví a abrir la del gas pensando que era la de luz y sentí el mismo terror, pero era la del gas que estaba viendo dos veces, la de luz mucho más amena. En realidad, nos estamos yendo de mí. Hicimos este programa Emilio Jorge en la operación técnica, Ramiro Lorenzo de aquí para allá, de allá para acá. Estuvo también Pepe Villanueva, que lo vamos a mencionar como parte del equipo, el compañero del servicio informativo de la radio. Hincha de Racing, un defecto interesantísimo que tiene, pero bueno. Y con una línea argumentativa sobre el fútbol y las facturas que no coincidimos del todo, pero no se la refleja. Yo llevo muy bien cada vez que vamos a la tanda y yo me voy a fumar, y obviamente antes de empezar el programa. Tenemos esas diferencias de clubes insalvables, eternas para toda la vida, pero mantenemos cierto respeto. Perfecto. Manuel Rodríguez, Federico Chechele, mi nombre es Corina Duarte. Volvemos a encontrarnos el fin de semana que viene, yo el fin de semana que viene. Feliz cumpleaños mañana, Corina. Gracias. No me quemes el cumpleaños, Manuel, por favor. ¿Por bueno, qué no? Porque dice Manuel que trae mala suerte. Entonces, ¿qué hice yo? Insultaste, Chechele. Ahora todo lo que me pase y te voy a llamar. Ha sido un gusto, gente, acompañarlos entonces en esta mañana. Que tengan un muy buen fin de semana. Un gran saludo entonces para todas las madres que luchan, para todas las que siguen buscando a sus hijos, para todas las que siguen reclamando justicia, entonces, que por lo menos mañana sea un día de sol. Ahora decido yo. Tierra, con tus mentiras me hiciste mierda y tengo esta herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer, pero tómate el palo.